MX transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Ajá, ajá, ajá. No, no, no, no, no, no. No, no. No, no, no, no, no, no. Da, da, da. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de la comunidad de Hurones y de todo este espacio? Mi nombre es Carlos de Mier y me conocen como Coco Mexicano, y les damos una vez más la bienvenida a este su programa, Las Charlas con Coco. Pues bien, a tu radio online y en especial a Lorena por habernos dado esta nueva oportunidad de expresarnos y de tener un espacio dedicado exclusivamente a los animales de México y del mundo. Como ya les habíamos comentado en el programa de El Espacio de Lorna, este programa se va a tratar de todos los animales, pero obviamente vamos a también tener secciones especiales dedicadas solamente a los hurones, porque el programa nace en la comunidad de hurones y se presentó desde hace más de 10 años. Bueno, las charlas con Coco, como les dije en el programa donde me invitó Lorena, la idea es hablar un poco de cuidados, de respeto, después en las que conozcamos a nuestras mascotas, ¿no? Porque muchas veces no sabemos cómo llevar a nuestra mascota de tal manera y la cual podemos tener, ¿no? Bueno, vamos a ver, tenemos un problemita con la conexión, voy a intentar mejorarla. Quiero presentarles a mi invitada del día de hoy, que es una señorita que espero que todos conozcan, y si no, se los voy a presentar. Ella, pues la conocemos en la red como Mayira Chida, y también la conocemos como Urochica, pero en realidad ella tiene su nombre y aquí está con nosotros. Mayira, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de tu radio online. Pues mi nombre es Mayra, realmente ese es mi verdadero nombre. Todo el mundo me conoce como Mayira Chida o como Laurochica, pero bueno, así estamos, aquí estamos acompañando a Carlos en las charlas de Coco. Pues espero que les agrade el programa del día de hoy y además que se nos vayan uniendo con sus comentarios y sus preguntas en la página de turradioonline.com.mx. Pues muy bien, no sé si ya se solucionó un poquito el problema de audio. Le vamos a preguntar aquí, que también nos está con la escucha, coméntanos. ¿Estás escuchando bien para que estás? Bueno, pues parece ser que sí se está escuchando bien. ¿Qué les parece si vamos a una primer pausa? Vamos a ver qué está sucediendo para volver a entrar de lleno al tema de los animales y de los hurones. Y pues en esto estamos. Muchas gracias. Ajá, ajá, ajá. No, no, no, no, no, no. No, no. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Amigos, ¿cómo están? Tuvimos unas pequeñas fallas técnicas, pero estamos de vuelta y pues nuevamente me presento. Mi nombre es Carlos y soy Coco Mexicano y soy parte de la comunidad de Hurones. Y pues muy bien, este es su programa Las Charlas con Coco y les damos la bienvenida a este programa donde vamos a hablar exclusivamente sobre temas de animales. Y pues precisamente el día de hoy tengo una invitada. Una invitada que ha estado mucho tiempo con nosotros colaborando en la comunidad y haciendo también su propia labor por estos simpáticos peludos que son los hurones. Ella se llama Mayira Chida, como la conocemos en la red, o como Hurón Chica. Ella, bueno, tiene su nombre y es nuestra invitada del día de hoy. Y pues espero que les guste y vamos a platicar un poco de hurones. Aunque poco a poco durante el programa vamos a ir hablando también de otros animales. Y los programas que sigan, pues también lo vamos a hacer. Entonces, pues quiero aprovechar nuevamente para darle las gracias a Lorena y a tu radio online por esta oportunidad que nos está otorgando de presentarnos el día de hoy. Y pues aquí está con ustedes Mayira Chida. ¿Cómo estás, Mayra? Ah, muy bien, Carlos. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de tu radio online. Mi nombre es Mayra, pues ya lo había mencionado Carlos. Todo el mundo me conoce en la red como Mayra Chida o como Lauro Chica. Y espero que el programa de hoy les agrade. Le agradezco mucho a Carlos y a Lorna haberme invitado en este primer, creo que es el primer programa, ¿no, Carlos? Exactamente. Y pues espero que nos vaya súper bien y nos puedan dejar sus preguntas a través del chat de turadioonline.com.mx o a través de las redes sociales como es el Facebook en Comunidad de Hurones, Ferrets o mi página Hurochica o también a través del Twitter. Pues sí, exactamente, estamos ahorita conectados por todos lados y pues esperemos que a todo el mundo le guste y nos escuchen y nos den sus inquietudes, nos manden sus preguntas, sus temas que quieran que tratemos, porque como les digo, este programa no nada más va a ser sobre hurones, sino está dedicado para todos aquellos animales, mascotas que tenemos en casa y también animales que viven en vida silvestre. Vamos a tratar de invitar especialistas, veterinarios, gente experta en cada uno de estos temas para que sea una charla más amena y sea una forma de que tengamos expresión animal y conocimiento. Y pues bien, Mayra, yo quiero que nos cuentes en este día, que tú que eres nuestra madrina el día de hoy, ¿cuál es tu función en este primer programa? ¿Cuál es tu función en la comunidad de Hurones? Pues bueno, yo afortunadamente, Carlos, me invitó a ser parte del grupo de moderación de Comunidad de Hurones. De hecho, voy a cumplir un año como moderadora, me parece, si no me equivoco, Carlitos. Exactamente. Y bueno, el objetivo principal que yo creo que tenemos todo el grupo de administración de la comunidad es ayudar a los nuevos huroneros a que aprendan un poquito de cómo cuidan o cómo cuidar a sus hurones. Y sobre todo en esas pequeñas dudas que a veces dicen los huroneros, no, pues es que es algo muy tonto, a lo mejor no me atrevo a preguntar porque o se van a reír de mí o es muy absurdo, pero cualquier pregunta, así por mínima que sea, yo creo que no es absurda, todos empezamos igual, entonces pues como moderadora es resolverle todas y cada una de las dudas que tengan, ya sean huroneros nuevos o huroneros pues un poquito ya más avanzados. Muy bien, Lore, y bueno, perdón, Lore, Mayra, más bien, muy bien, y pues también quiero presentar a Lore, que está aquí con nosotros acompañándonos. Lore, ¿cómo estás? Hola a todos, muchísimas gracias por invitarme a este estreno de tu programa. La verdad es que va a estar padrísimo, y los que a lo mejor no tenemos animales o no hemos tenido mascotas, o a lo mejor nos gusta apoyar organizaciones no gubernamentales, nos vamos a pasar momentos bastante increíbles con ustedes. Así que pues bienvenidos a turradioonline.com.mx, a ustedes, a cada uno de sus seguidores también sean completamente bienvenidos, y les recuerdo que pueden platicar con nosotros a través del chat de la página de turradioonline.com.mx, y ustedes van a ver en la parte inferior derecha una carita feliz. Ahí ustedes pueden poner su nombre y automáticamente va a estar el chat abierto para ustedes. Yo voy a pasarle a Carlos y a Mayira todas las preguntas que vayan ustedes haciendo con muchísimo gusto, para que tengamos esta hermosísima interacción durante el programa. Así que muchísimas gracias a los dos. Pues perfecto, bueno, pues ya vamos a entrar en tema, Mayra. Cuéntanos un poquito para ti, ahora sí que olvidémonos un poquito la definición científica, porque la definición científica pues ya la pueden ustedes encontrar en www.comunidadhurones.com o a través de las diferentes redes sociales, ya tenemos nuestro Facebook también está el de Eurochica, sobre lo que es un hurón. Pero yo quiero saber para ti, Mayra, lo que es un hurón. Cuéntanos un poquito para ti, en tus palabras, ¿qué es un hurón para ti? Pues yo creo que es la cosa más divertida que en mascotas que yo he tenido o he conocido. Siempre en mi familia he tenido yo mascotas, pero los hurones, todo el mundo los distingue, los caracteriza. Incluso yo al principio no sabía que se llamaban hurones, sino que mi definición de hurones eran de esas como pequeños ositos alargados, que eran muy divertidos. A mí me parecían sumamente divertidos, y así era como yo los identificaba hace muchos años al principio, cuando no sabía su definición, ni que eran mustélidos, ni, o sea, no sabía nada de ellos. Yo nada más los veía y se me decían así, pequeños ositos alargados, divertidos. Oye, Mayra, ¿y tú desde hace cuántos años tienes hurones? Híjole, pues ya tiene bastante, y de hecho este septiembre cumplo 8 años de huronera, así es que, de hecho, el 15 de septiembre voy a celebrar doble, y voy a celebrar, pues, los 8 años como huronera, desde que llegaron, pues, mis primeros hurones a mi casa, pues ya, ese es el tiempo. Oye, Mayra, ¿y cuál fue el primer problema, como novata que enfrentaste como huronera? ¿Cuál fue lo primero que te topaste como problema? Pues mira, en aquel entonces, hace casi 8 años, no había mucha información como la hay ahora, y a lo mejor no es que no hubiera información, sino que no era tan conocido los hurones. Entonces, lo primero con lo que me topé, desafortunadamente, como huronera inexperta, fue que yo, al llegar a comprar a la tienda de mascotas a mi primer hurón, el veterinario me dijo que no estaba castrado, que había que castrarlo. Entonces, yo no sabía si un hurón, cómo distinguir que un hurón estuviera castrado o no, porque si se dan cuenta, bueno, mi primer hurón fue macho, pero yo no sabía que era macho. Y entonces no me dijeron si era macho o hembra en la tienda, y el veterinario con lo primero que me sale es con que había que castrarlo, y sinceramente yo me preocupé, porque como en los gatos, si podemos ver el crecimiento de machos y hembras al principio, no es así como que se distingue quién es macho y quién es hembra, se distinguen meses después cuando a los machos les descienden los testículos. Entonces yo no sabía si eso era, y fue un problema al igual que la alimentación. Entonces yo creo que de entrada fue mi primera experiencia, pues bastante extraña con los hurones, mi primer bache como huronera. El primer bache. Fíjate que, no sé si tú recordarás, y para los que no lo sepan, existe un cómic que se hizo hace algunos años que se llamaba Piel de Melocotón. Me acuerdo. Es un cómic que ahora se ha convertido ya en un tesoro, porque ya no hay muchas ediciones, o no son tan fáciles de conseguir más que en lugares de Expo Cómic o cosas así, TNTs, cosas raras. Uh-huh. Ya no lo encuentras en la calle. En este Piel de Melocotón fue muy interesante, muy bonito ver que al principio nos hablan, ahora sí que en el episodio 1 de este cómic, sobre cómo es la llegada de un hurón a casa, ¿no? Yo creo que todos los que nos están escuchando, los que saben, y esto aplica para perros, gatos, tarántulas, iguanas, lo que uno quiera, cuando llega esa primer mascota, y muchas veces no recibimos la información en ese momento, o no la hemos visto previamente, pues cometemos muchos errores. Y uno de los primeros errores es cuando vas con un veterinario que desafortunadamente no es muy honesto y que no tiene experiencia, y en lugar de decírtelo, pues trata de ir inventando sobre la marcha, ¿no? Entonces enfrentamos siempre problemas como es que no sabemos qué come, que no sabemos dónde duerme, que no sabemos qué bebe, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy curioso, y cómo uno los va resolviendo desafortunadamente también sobre la marcha, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el primer consejo que tú le darías a una persona que quiere adquirir un hurón? Pues es algo, fíjate que es algo bien común que te pregunten. Yo creo que tú siempre te lo preguntan, incluso a mí me lo preguntan en la página de Loro Chica, ¿qué es lo primero que debes tomar en cuenta? Yo les digo algo, y se los digo con las mejores de las intenciones, porque a veces piensan que yo quiero desanimarlos a comprar esa mascota. Claro. Pero les digo, lo primerito que debes hacer es informarte si venden alimento adecuado para turón en tu ciudad, y dos, si tienes un veterinario con los conocimientos, digamos, más básicos de cómo tratar a un hurón. O sea, que sepa distinguir entre hembra o macho, para empezar. Y después, que te pueda decir claramente y te pueda explicar así, tal cual, si quieres con peras y con manzanas, con puntitos y con rayitas, ¿cuántas vacunas necesita? ¿Qué es lo que necesita? ¿Si es carnívoro o no? Yo creo que son cosas que un veterinario debe saber, y debe saber informarte, porque hay muchos veterinarios como el que yo me topé, que este veterinario era de esta tienda, que realmente es una tienda de prestigio donde yo compré mi primer hurón, y que se supone que deben de tener una atención veterinaria, pues, adecuada, bastante buena, ¿no? Porque aparte te lo están vendiendo. En aquel entonces no estaba tan caro como ahora, pero era una suma, pues, respetable. Ajá, así es. Entonces, yo creo que eso es lo primerito que debes ver antes de pensar en tener un hurón. Hay comida adecuada en mi ciudad, y también tengo un veterinario que sepa lo básico para atender bien a mi hurón en lo que se necesite al principio. Yo creo que eso. Ok, mira, fíjate, nos está llegando una primer pregunta, aquí la tengo, me entró por el chat de la comunidad de hurones, y es de Isabel Lorra Bacchio, que supongo que es de Argentina por el apellido. Entonces, nos está preguntando esto, y aquí va, ¿no? Dice, bueno, me dice que su hurón, que se llama Güerito, no quiere comer croquetas de hurón, solo quiere comer croquetas de perro. A ver, Mayira, en tu experiencia, quiero que tú le empieces a contestar, y si algo falla o algo nos falta, le complemento. Venga, Mayira. Me parece muy bien. Pues un saludo hasta donde nos esté escuchando. Eso es algo que pasa muy a menudo, por ejemplo, porque cuando nos lo dan de una tienda de mascotas, viene con un mal alimento, la mayoría no les da un alimento adecuado, o si lo compras en una tienda que no sea precisamente grande de mascotas, que le den alimento de perro, o al juntarlo con tus mascotas como gatos o perros les gusta su comida. Es algo muy normal, pero te puedo recomendar esta situación. Tú las croquetas de hurón las mueles y las trituras así como si se hiciera un polvito, ¿no? O sea, y... Ajá, polvo. Ajá, polvito. Y ya después de eso se las pones, porque obviamente quitarle la comida no es saludable para tu hurón, así sea de perro. No va a ser saludable porque va a tener una descompensación muy fuerte, y meterle otro alimento también puede descompensarlo. Entonces lo que tienes que hacer es esas croquetas de perro, solo un poco, no estoy diciendo que sea bueno que se las des, nada más un poco en lo que hace el cambio. Las croquetas de perro, las mueles, las trituras, ya que queden bien trituradas, las de perro, las que le gustan, las que come, en la bolsa de las croquetas apartas un poquito de croquetas de hurón y lo como que lo reservas con ese polvo de croquetas de perro. Entonces su sabor y su olor va a ser muy similar y va a empezar a comérselas, porque así me pasó a mí aquí con un hurón que yo que tenía que no quería comer. Entonces las croquetas que le daban, que fue uno que adopté, las trituré completamente y se las añadí a las croquetas de hurón que yo les estaba dando. Entonces, como su sabor y su olor se impregnaron, empezó a comer croquetas de hurón. Ya después, lógicamente, dejas de hacer eso y ya ellos ya estarán un poquito más acostumbrados a las croquetas de hurón. O si no, también puedes añadir un poquito de vitaminas líquidas. Si le gustan a tu hurón, un poquitito de vitaminas líquidas a las croquetas y ese sabor realmente les agrada mucho. Sí, fíjate que ese es un gran consejo, es una gran idea. O sea, en pocas palabras, lo que vamos a hacer es engañar al hurón con el saborizante de la croqueta del perro, ¿no? O sea, hacer un como talquito con la croqueta del perro un poquito, ponerle en la misma bolsa donde está el hurón para que se mezcle el olor y el sabor, y con eso hacer el cambio gradual al alimento exclusivo para hurón. Bueno, hay que explicarles que yo creo que es muy importante que la croqueta para perro es muy dañina para los hurones. ¿Y por qué razón? Bueno, para empezar, porque tienen otros ingredientes, ¿no? Esto es muy importante. Porque los ingredientes, bueno, tienen otras proporciones, tanto de grasa como de maíz, como de otros alimentos que lleva la comida. Y otra, que aunque la gente no lo crea, las croquetas para perros son mucho más duras. Ajá, porque están hechas para mandíbulas más grandes. Y también esto hace que se haga un barrido en su flora intestinal y les produce diarreas, les produce muchos otros problemas, ¿no? Me está complementando la pregunta esta señorita Isabel, en la que me dice que, aparte de que nos está escuchando, que le comentaron que les diera emulsión de Scott y posteriormente Gerber. ¿Qué nos dices al respecto, Mayira? Miren, he visto que mucha gente recomienda la emulsión de Scott porque es de hígado de pescado. De bacalao. Ajá, hígado de bacalao, y mucha gente lo recomienda. Les he de ser honesta, yo no se los he dado a mis hurones. La única experiencia que yo tuve cercana a darles algo distinto, realmente les cayó muy pesado, porque la composición del aceite de hígado de bacalao es muy gruesa, es muy pesada, o sea, es muy dura. Naturalmente los hurones sí comen grasa y sí comen carne, pero no con ese, ¿cómo se podría decir?, viscosidad al grosor del aceite. Entonces, la verdad, les dio un poco de diarrea a los míos, y de hecho, yo, en vez de emulsión de Scott, les recomiendo que mejor compren esas cápsulas de omega 3 de pescado, no de linaza, sino de pescado, y le den solamente la mitad o una cuarta parte de esa cápsula a cada uno de sus hurones, o sea, un cuartito por hurón, porque es muy pesado. Realmente, sí les voy a decir, si le dan una, les va a causar una diarrea, o por lo menos a los míos, eso sí pasó. Y Gerber, Miren, yo estoy en una contradicción con el Gerber realmente. A la mayoría de la gente le gusta, ay, es que el Gerber les gusta mis hurones, y... pero recuerden que los Gerber están hechos para consumo humano, no para consumo animal, para empezar. Y segundo, vienen condimentados. La mayoría o casi todos los Gerber, si no me equivoco, solamente hay uno o dos, me parece, ¿verdad, Carlos? Que no traen cebolla. Exacto. Ni ajo. Entonces, vienen, digamos que vienen sazonados o condimentados porque son un alimento para un bebé. Entonces, yo no estoy muy a favor del Gerber, sin embargo, en casos necesarios, en casos que realmente necesites y que no tengas otra opción o turón esté en posoperatorio y no coma, yo te recomiendo que le des Gerber, pero te recomiendo más que busques de esas latitas de alimento para gato. Todo el mundo conoce la marca, de esas AD, que son un poquito mejor, más nutritivas, más palatables, les gusta más el sabor y son compuestas con carne. Yo preferiría que le dieras eso o que le dieran una alguna papilla de croquetas o de pollo a sus hurones en vez de Gerber. Pues sí, mira, bueno, está perfecto y aquí dice que bueno, que ella está de acuerdo, pero que guácala, que agüero le fascina. Bueno, pues te voy a comentar. Mira, yo en lo personal sí he usado mucho la emulsión de Scott, de hecho me ha servido muchísimo porque es un complemento vitamínico alto. Pero efectivamente, es que entendamos que una cosa es un complejo vitamínico y otra cosa es un alimento del día a día, ¿no? Lo claro. Mejor que le podemos dar al hurón, pues, es su alimento seco porque es muy cómodo, aunque en España y en otros países utilizan mucho la dieta natural. En este sentido, yo la verdad siempre he utilizado, yo prefiero de darle aceite, yo prefiero también el aceite de salmón, que es el de omega 3, y es como tú dices, las cápsulas que podemos conseguir. Y claro, también está el de cartílago de tiburón, que también es un aceite también muy, muy útil, que también es alto en omega 3 y 6, que nos ayuda mucho con el pelo, nos ayuda con su nutrición, sobre todo en las épocas de peleche. Entonces, bueno, pues son dos opciones muy útiles, pero también hay que considerar que hay lugares donde no consigues tan fácil estos alimentos, que bueno, ya en la modernidad del día de hoy, en cualquier tienda naturista las encuentras, pero si no encuentran, pues la emulsión de Scott es una buena solución, pero se tiene que dar con moderación. O sea, no es un juguete, no podemos darlo cada dos días, ni podemos estarlo dando como su alimento diario. Puede ser un premio, digo, de los males el menos, o sea, claro, es un buen premio, es un buen complemento. Si el hurón hace una monada, si le queremos dar algún premio, está bien. Pero ya crearle una dieta a base de estos elementos, pues también le creamos otro problema. Ahora bien, sobre el Gerber, bueno, mira, el Gerber lo hemos utilizado. Lo que pasa es que en la comunidad hemos enfrentado muchos problemas. El primero, pues, es que la gente vive en un tiempo moderno y no les da efectivamente eso, tiempo para hacer una papilla adecuada, ¿no? Nosotros hemos tratado de simplificar los trabajos de la gente buscando que les den una nutrición adecuada, sobre todo en los pre y en los postoperatorios, efectivamente, o cuando tenemos baja de peso o cuando tenemos problemas de adrenales, ¿no? Que es el cáncer adrenal que les da los hurones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues el Gerber es una forma sencilla, aunque en ese sentido tienes razón. La única fórmula que les podemos dar, antes se llamaba fase 2, Gerber fase 2, que tiene menos condimentos y que es pediátrico. Entonces, ese es el que vamos a buscar, de pollo o de pavo. Pero ya los demás Gerbers, el de manzana, el de durazno o los de para mayor edad, pues realmente no son adecuados. Entonces, hay que fijarnos muy bien que sea para niños de 1 a 6 meses. O sea, no puede ser para niños más grandes. O sea, tiene que ser el Gerber más básico, que es el que menos complementos y menos condimentos y menos conservadores tiene, ¿no? Esto nos puede servir para la dieta. Ahora, mira, esto nos lleva a otras dos preguntas. Le mandamos un saludo a José Luis Ramírez. Saludos. Nos está preguntando dos cositas. La primera, quiere saber que su hurón tiene gripa y si le podemos dar algún remedio o alguna solución para este problema. ¿Qué nos dice sobre la gripa y los hurones? Híjole, estamos todavía en invierno y de hecho son algunas, ¿cómo se llama? Algunas, les di algunos pequeños consejos en la página de Loro Chica, pero es un buen tema porque apenas vamos a cambiar de estación y todavía está haciendo frío. Y a veces nosotros, y no es, a lo mejor a veces no es descuido, sino a veces vienes de la calle, del trabajo, de la escuela, y traes muchas cosas encima, ¿no? En tu chamarra traes los gérmenes precisamente de la gripe. Entonces, siempre lo he dicho, lo primero que tienes que hacer cuando tu hurón tiene gripe, ¿no? O el solo hecho de estornudar, que un hurón estornude, no significa que tenga gripe. Aguas, porque muchos, es que mi hurón estornuda mucho en tal momento. O sea, eso no significa que tenga gripe. Yo creo que tienes que llevarlo al veterinario y que él te diga, ¿sabes qué? Si tiene gripe, tiene los ganglios inflamados y bueno, te dé un diagnóstico certero de que realmente tiene gripe, porque si no, uno puede, al tratar de ayudar a tu hurón, queriendo darle un remedio, luego puedes hacerle más daño, ¿no? O luego no es lo que tú piensas que es y ahí es donde te equivocas. Pero si tu hurón tiene gripa y el veterinario, y no lo has llevado al veterinario, te sugiero que lo lleves al veterinario. Esa es la primera recomendación y la más básica que todos, creo, en la comunidad de hurones hacemos, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, si tú ves que está muy letárgico, casi no quiere comer por lo mismo de la gripe, te sugiero que le des papillas, porque eso hace que va a poder tragar un poquito la alimentación. Cuando tú estás enfermo y te dan medicamentos, o estás enfermo y para reponerte más rápido y alzar tus defensas, lo que debes hacer es alimentarte. Así, aunque tú digas, ay, no quiero y demás, entonces dale poquito, aunque sea un poquitito de papillas, cada 2-3 horas, aunque sea un poquito, eso lo va a reanimar un poco. Esa es la primera. Punto número 2. Hay un producto de, no sé si lo puedas conseguir o si lo puedan conseguir los que nos escuchen, y yo lo recomiendo mucho porque a mí me ha funcionado muy bien, que se llama Ferret RX. Eso no es un medicamento, ese es un remedio. No necesita prescripción médica porque no es un medicamento, y aparte porque no tiene elementos, todos sus componentes son de origen natural. Entonces son unas gotitas, como nosotros ocupamos el Vaporub, hagan de cuenta que es lo mismo, pero en líquido, y son de hierbas. Entonces, las sugerencias de ese es ponerle una gotita en cada fosa nasal para abrirle las vías respiratorias. Ese turón se llama Ferret RX. Lo pueden conseguir, creo yo, en las tiendas de mascotas. Lo he visto un par de veces y es muy bueno. Se lo recomiendo, y si no, por internet, porque ahora ya todo el mundo por internet. Y el punto número 2, si tu hurón tiene gripa y tienes otros hurones, sepáralo. Definitivamente sí, porque puedes contagiar. Sí, se bueno, pueden contagiar. Ahora sí que ahí te va otra. Todo lo que dijo Mayer está perfecto. Ahora te voy a dar un consejo rápido. Bueno, todos hemos tenido alguna vez un perrito, visto en la perritos, que luego les ponen un collar de limones. Fíjense que esto sí funciona. El zumo de limón les ayuda mucho a liberar vías respiratorias, pero esto nos lleva a dos temas. El primero, hay que asegurarnos que no sea el peleche lo que está haciendo esta alergia. A los hurones les da mucho por estornudar y por tener cierto moquito transparente durante estas fechas, porque al estarse rascando, al tener el cambio de pelo, tiene un poquito de caspita. Entonces todo esto fomenta este moqueo. Entonces no es necesariamente que tenga gripa. Si ya lo revisó el veterinario y determinó que tiene gripa, bueno, pues no hay más que seguir sus indicaciones. Generalmente claro, te mandan algún antibiótico básico de general, o sea, no es nada del otro mundo. Y hay que tener los cuidados como los tienes tú en tu casa, ¿no? Pues no corrientes, hay que tenerlos bien hidratados, que eso es muy importante. Hay que revisar que la infección no se les convierta en diarrea, ¿no? Hay que estar viendo que no tengan diarrea, que no cambie la consistencia de su excremento. Y pues bueno, estos limoncitos se los podemos poner, o yo así lo he ocupado, en la jaula. Yo parto varios limoncitos y los pongo dentro de la jaula. Al hurón les gusta jugar con los limones, pruébenlo, agarren, partan un limón en cuatro, o no lo parten completamente para que siga siendo un poco redondo, y van a ver cómo el hurón se va a divertir. Y si se lo come, no le está pasando nada malo, al contrario, se está nutriendo de vitamina C. También incluso hemos llegado a probar en el agua hay también gotitas de vitamina C que no les hacen daño, que son insaboras e incoloras, y esas las venden en cualquier farmacia y también son de uso pediátrico. Entonces también es una forma de ayudarlos. Es un poquito como cuando te enfermas y te dan un aderogil, por decir algo, ¿no? Quiero aprovechar también para comentarles que, bueno, tenemos dos saludos más. Uno es para Leonardo Atilano, es un gran huronero, de hecho es de los fundadores también de la comunidad de hurones, le agradezco que nos esté escuchando, le mando un abrazo enorme y le agradezco mucho que esté aquí apoyándonos. También está un chico que se llama Arturo, que nos está preguntando directamente, ¿cuáles son las latas que mencionaste, Mayra, para que las pueda conseguir? Mira, yo aquí tengo una, de hecho la tengo en mis manos, les voy a decir, no importa que hagamos la marca, se llama Science Diet, es la que yo utilizo, y es en su presentación keten, es comida enlatada, ¿no? Entonces, este alimento enlatado les gusta, como dijo Mayra, es muy de muy buen sabor y les hace muy bien, ¿no? Es una sustitución correcta para la papilla o para el Gerber mismo. O no sé si tú conozcas otra latita, Mayra, que nos quieras recomendar. No, de hecho es esa, la de Science Diet, y por ejemplo, pueden utilizar la keten si sus hurones todavía son cachorros, pero si sus hurones son, digamos que... ¿Adultos? Están adultos, están enfermos o algo así, la AD del misma presentación Science Diet es, pues, la opción más correcta que tú puedes darle a tu hurón. Hay mucha gente, ahorita me están preguntando que si les podemos dar los sobrecitos que venden. Yo no se los recomiendo porque no... sus ingredientes no son nutritivos. Digamos que esos sobrecitos, porque solamente hay un par de marcas que venden sobrecitos, y ustedes sabrán, esos sobrecitos no son nutritivos. Digamos que se los dan a los gatos pues porque les gusta su sabor y porque como por premio, pero no debe ser una comida ni complementaria ni una comida diaria. Es más, eso es para los gatos, pero para los hurones, preferentemente mejor las latas. Son como ese comercial de que, bueno, es un chiste muy tonto, pero lo voy a hacer. Es como de a ciertas amigas les digo las whiskas, ¿no? Porque 9 de cada 10 gatos las prefieren, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Exactamente. ¿Sí te sabías ese, no, Lore? O sea, la verdad es que no me sabía el chiste y me tengo que reír públicamente. Me acordé ahorita por lo que dijo. No te molestes, no te enojes si decimos whiskas, no pasa nada, Mayra. La verdad es que yo tampoco recomiendo las whiskas y es efectivamente, pues básense en ese consejo del chiste, ¿no? Imagínate si a la señorita o a una chica le dicen la whiskas, ya saben por qué es, ¿no? Porque 9 de cada 10 gatos lo prefieren, ¿no? Entonces, bueno, tenemos otra pregunta de José Luis Ramírez, que al cual también le mandamos un gran saludo, en el cual nos pregunta si los hurones deben de comer puras croquetas o se les puede dar carne de pollo. ¿Cómo se la pueden dar? También nos pregunta. Pues yo creo que eso depende mucho de lo que quieras. Yo el pollo se los doy a mis hurones, pero solamente en papilla. ¿Por qué no les doy el pollo, o sea, la pieza completa? Uh-huh. Bueno, para empezar, no se me hace a mí, por ejemplo, ético darles presas vivas. Hay gente que he visto que sí se las da. Para mí no, porque implica un sufrimiento para el animal que está vivo y despertarle a lo mejor un instinto que tú no quieres en tu hurón. ¿Por qué? Porque luego la gente se queja de que, ay, es que mi hurón es muy mortalón, que mi hurón esto, que mi hurón ataca. Entonces, aguas con eso. Yo presas vivas nunca recomiendo porque también me hicieron una pregunta por acá. Yo el pollo se los doy siempre en papilla, o sea, agarras el pollo, le quitas todo con grasa, pellejo y todo, obviamente cocido, y lo licúas y esa es la manera en la que yo les doy el pollo, porque ellos no saben cómo, o sea, nada más lamen el pollo, la pieza completa, porque ya se los intenté dar una vez, pero no saben cómo desgarrar y tragarse la presa. Yo creo que eso es... ese tipo de alimentación de darle tú una pieza completa a tu hurón o darle el pollo así en una parte para que lo muerda, yo creo que va a estar muy difícil. Yo prefiero papillas. Bueno, mira, yo lo único que comentaría al respecto de la dieta natural es buenísima, de hecho es lo mejor. De hecho, esto me voy a recordar un relato de un veterinario allá en Bilbao al que le mando un saludo. Es una veterinaria que se llama Marian, que me dijo una razón muy básica de la dieta natural, que es muy, muy buena, ¿no? En España, sobre todo, que es un país de tradición huronera más antigua que la de México, a pesar de lo que muchos creen, en España, pues sí, se encuentra una tradición huronera milenaria. Utilizan mucho la dieta natural, ¿por qué? Porque simplemente dicen una razón. Incluso la papilla más elaborada, la más moderna, la más sofisticada del mundo, que es la que le dan a los astronautas que van al espacio, sean astronautas o cosmonautas, han presentado bajas de peso. Cuando un astronauta está mucho tiempo en el espacio y solo come estas papillas o come comida procesada, el animal baja de peso. Bueno, el hombre baja de peso y baja considerablemente, pierden masa muscular, pierden peso, por muchas razones, pero una de ellas es el alimento. Entonces, siempre me dijo, no hay nada mejor que la dieta natural, pero obviamente darle dieta natural a un animal, y en especial a un hurón, es muy complicado, porque el hurón por instinto natural tiende a guardar el alimento, tiende a tomar su pieza y esconderla. ¿Y eso qué produce? Que el pollo se echa a perder muy rápidamente. Es un alimento que fácilmente se descompone. Entonces el hurón se lo lleva atrás de un sillón, tú ya no lo ves, tú piensas que el animal ya se lo comió, y entonces ¿qué pasa? Que al rato ese pollo se echa a perder, el hurón se lo consume y se enferma. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Si le vamos a dar pollo, como bien dice Mayra, hay que cocerlo, hay que quitarle la grasa, hay que hervirlo por lo menos y dárselo cocido. Esto también le va a matar todos los parásitos que el pollo trae, porque el pollo también viene muy sucio. Entonces claro, hay que darlo. En España utilizan mucho el conejo, es un alimento muy común en España. Yo en lo personal a mis hurones, a dos particularmente, les he dado pollo y les he dado conejo, pero no es del gusto de todos, algunos les he dado salmón. Pero efectivamente hay que dárselos en trozos pequeños, en forma en la que el animal lo puede ir conociendo y lo puede ir comiendo. ¿Para qué? Para que tú también controles qué se comió, qué no se comió y limpiar perfectamente el área. Es útil, o sea, siempre se lo deben de dar, es una forma agradable, porque también imagínense que toda su vida se la pasaron ustedes comiendo croquetas, pues qué vida tan horrible, ¿no? Entonces, por eso es bueno tener una alternativa, una dieta, no forzarlo, sino invitarlo y mostrarle esto. Y lo que dices de las presas vivas es horrible, porque, bueno, pasa un poquito por la crueldad, aunque hay animales que no hay de otro, como las gentes que tengan, por ejemplo, estas boas, ¿no? Yo sí, no la sí, sí. Y si yo no me puedo meter, ¿no? Yo desconozco el tema reptil, pero también sé, porque he tenido amigos que tienen boas, que pues no hay de otra, no les puedes dar un animal muerto. Bueno, pues es una situación, pero en el caso de los hurones, que es un animal que no requiere de la presa viva, pues evitemos el momento traumático, ¿no? Evitemos ese sentido, evitemos todo esto que ya dije sobre que el animal puede venir contaminado. Acuérdense que un ratoncito que viene de una tienda, pues trae un montón de cosas en sí, ¿no? Puede traer fiebre de perrera, puede traer moquillo, puede traer, parásitos, muchas cosas, ¿no? Y esto nos va a llevar a la siguiente pregunta. Qué bueno que dijiste la palabra parásitos antes de que se me olvide. También le mandamos un saludo al señor Orrego Chávez, G. Orrego Chávez, que nos envió un saludo y nos pide una pregunta. Saludos. ¿Cómo desparasito a mi hurón externamente? Externamente, hablamos de pulgas, ¿no? Hablamos de... No nos aclara, pero a lo mejor ahorita los que nos esté escuchando nos lo puede aclarar, pero vamos a hablar de pulgas, vamos a hablar de lo más básico, las pulgas y las chinches. ¿Qué podemos hacer, Mella? Las pulgas y las chinches es un problema tan, pero tan común, porque no precisamente porque tengamos animales en nuestra casa que nos la traigan, sino uno luego de la calle trae también las pulgas, o vas al veterinario y chin, se le pegó una pulga. Bueno, para esto hay algo muy, muy, muy sencillo. Primero debes darle un baño con tu shampoo neutro, el que siempre has utilizado, uh-huh, o un shampoo. Mira, Carlos, qué bueno que tocamos este tema, porque hay algo que yo descubrí hace no mucho y lo apliqué, y bueno, funcionó súper bien. Resulta que hay un árbol que se llama neem, y este árbol, no sé si lo conozcan, creo que el neem ya lo empiezan a vender donde venden hierbas para, como manzanilla, como romero, bueno, en esos lugares, en los mercados donde venden ese tipo de hierbas, creo que ya empezaron a vender esas hojas de neem. Lo que hace el neem es como, el sabor es muy amargo a la hora de que tú, por ejemplo, vas a bañar a tu hurón normalmente y vas a hacer un poquito como de té de neem. Y con esa agua del neem, tú vas a enjuagar a tu hurón. Yo no sé qué tiene ese árbol, pero yo creo que es el sabor tan amargo que hace que las pulgas se caigan. Y es una forma sumamente natural, sin meterle un jabón antipulgas, a tu hurón para quitarle las pulgas. Es el primer paso que debemos hacer, ¿no? Quitarle lo más que puedas sobre el pelaje la pulga. Con esto. Y segundo, hay unas pipetas antipulgas que yo siempre les recomiendo. Díganle a su veterinario cuánto gotitas deben ponerle. ¿Por qué? Porque como es un producto tóxico, luego uno quiere llenar al hurón con la pipeta y refregárselo en todo el cuerpo. Y recordemos que el hurón se lame para limpiarse. Entonces, puedes causarle una intoxicación al hurón si no se las pones adecuadamente, si le pones demasiado de esta pipeta y también pues puede causar algún tipo de reacción alérgica en la piel de tu hurón. Entonces, yo recomiendo, le preguntas a tu veterinario cuántas gotitas, o en mi caso, por ejemplo, yo que tengo monstrillos aquí en la casa, solamente les pongo dos gotitas. Una en la base del cuello, donde no alcanzan a lamerse, entre el cuello y la cara, el cráneo. Ahí le pongo una porque ahí no alcanzan a lamerse. Solamente se la pongo ahí una gotita de cada lado, porque como tengo más hurones y entre ellos se lamen, pueden lamerse el lomo o la espalda o incluso la cabeza. Entonces prefiero evitar que se intoxiquen. Y nada más, ahí es el único lugar donde yo se las pongo y créanme que sí funciona. Efectivamente, pues mira, yo complementando esta pregunta le comentaré a Jorge Orrego Chávez, pues varias cosas, ¿no? La primera, te voy a contar una aventura que me pasó. Yo recibo muchos hurones en adopción y también recibo muchos hurones que la gente me dice, oye, ayúdame a cuidarlo, por favor, es que necesito, tengo una emergencia familiar y no hay quien me lo cuide en esta semana, ayúdame, etcétera, etcétera. Yo recibí así los de una amiga, no la voy a quemar, y sopas, sus hurones venían bien pulgositos. Y por ende, pues por burro, porque esto me pasó cuando yo empezaba en esto de los hurones, de hecho Leo se acordará cuando empezábamos en este asunto que nos está escuchando, pues nos pasaban este tipo de sorpresas, ¿no? Porque tú no sabes, no estás preparado, todavía no tienes ese control de la cuarentena y todo. Entonces a mí me trajeron dos huroncitos, ¡ay qué padre, qué bonito! Van a jugar mis hurones, es bien bonito tenerlos aquí en la casa y pácatelas. Que me contaminan a mis hurones con humo, se hizo un pulguerío que, bueno, me causó una desgracia, hubo que fumigar la casa, bueno, no sabes, porque yo tenía también muchos hurones en ese entonces. Entonces, bueno, lo primero y lo más básico, si tu hurón es de los que te gusta llevarlo a pasear, o convive con perros y gatos, o simplemente va a recibir a otros invitados, pues hay que tener un extremo cuidado, ¿no? Ahora sí que es un poquito hasta como una regla, ¿no? Un hurón que sale a la calle debe tener el doble de seguridad y de protecciones que un hurón que vive en casa. Pero no porque vive en casa también está exento, ¿no? Lo de las pipetas es una gran solución. De hecho, también no nada más sirve para las pulgas y las chinches, sino también sirve para los ácaros. Entonces, efectivamente, el área donde tú nos marcas de la parte del cuello se le llama cruz, o así lo conocen en el mundo de los perros y de los gatos, por si la gente ubica, es donde debería tener la clavícula los hurones, la cual no tienen, o es una clavícula falsa, ¿no?, que le llamamos móvil. En esa parte, entre el cuello y la clavícula, ahí es donde se tiene que aplicar. Hay muchas dosis de estas pipetas, ¿no? Las pipetas, por ejemplo, son para perros grande, chico, mediano, etcétera. Pero lo más útil es comprarle para gato, porque trae una medida muy controlada, ¿no? Porque a veces uno compra, como tú dices, la pipeta grandota y tú piensas que pues tú lo bendices, como dicen. Hay que embarrarlo todo. Y no, o sea, es una o dos gotitas dependiendo del peso de tu hurón y lo que te señale tu veterinario, porque esto lo puedes comprar tú, pero siempre es adecuado que si el veterinario te puede indicar bien dónde es y él se la pone, pues mejor. Y además, una vez aplicado, tiene que pasar por lo menos 24 horas antes de que lo dejes de supervisar. Es decir, si tú vives con dos o tres hurones y a esos hurones les gusta morderse, los hurones de ahí se muerden precisamente, y toman cuando están jugando, pues mejor es, les ponemos la pipetita y los separamos. Ese día no van a jugar, van a estar tranquilitos para que no se estén chupando, no se estén lamiendo y no se vayan a intoxicar. Una vez aplicado y pasó este periodo, ya la pipeta es totalmente segura y no pasa de ahí, ¿no? Ahora, si ya tienen las pulgas, la pipeta también los va a ayudar. Pero si tú quieres acelerar el proceso, como bien dijiste, hay que bañarlos. También Bayer hace una espuma que también sirve para perros y gatos, que es para baño en seco, que tiene un complejo antipulgas que es muy útil. Le vamos a aplicar esta espuma, lo vamos a cepillar, lo vamos a limpiar y lo vamos a dejar así. También podemos bañarlo con jabón neutro. Hay quienes utilizan el jabón antipulgas. Yo no me gusta mucho porque es muy potente el jabón antipulgas, pero en casos extremos, bueno, se puede intentar aplicar. Acordémonos que el hurón es más delicado, ¿no? Su piel es más dura que la de un perro, sí, pero es más delicado, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Y aquí nos están haciendo otra pregunta más, que nos dice otra vez José Luis Ramírez. ¿Cómo hacer para que mi recámara no se huela tanto a Uri? Lo amo, pero el olorcito es muy complicado. Aquí va. Ay. Mira, yo se lo voy a contestar bien fácil. Mira, es más fácil que tú te acostumbres al olor a que evites el olor. O sea, la verdad. Sí. Pero a ver, Mayra, tú cuéntanos en tu experiencia cómo has vivido el asunto del olor y los hurones. Miren, es algo del cual yo he desde que tengo hurones he vivido prácticamente con ese olor, porque al principio solamente era uno, y después fueron tres, y después fueron cuatro, y después así fue creciendo la familia. Y cuando es uno no hay mucho problema, o yo no encuentro el problema del olor del hurón. Sin embargo, ya cuando son más, híjole, el olor es como que un poquito más intenso. Pero les voy a decir, de aquí parten muchas cosas, si no me equivoco, Carlos. Uno es la alimentación. Sí. Otra es la limpieza que tú tengas. Sí. O sea, son dos cosas prácticamente elementales, ajá, por lo cual a lo mejor tu hurón puede llegar a oler más. ¿Qué tipo de alimento le estás dando? ¿Estás dando un alimento de esos baratos para hurón como el Ferredaget que encuentras en el súper? ¿Le estás dando un alimento? No voy a decir marcas, pero Bioma, perdón. Cof, cof. El Furo Crunch. Ándele, eso, o sea, son alimentos que hacen que tu hurón huela más. Debemos de estar en ese entendido, de que hay alimentos que hacen que huelan más fuerte y hay alimentos que hacen que, pues, huela normal, porque es algo normal. El olor del hurón es un olor que le llamamos olor a amizcle. Es un olor característico, desafortunadamente no lo podemos evitar. Es penetrante y es producido por todo el cuerpo del hurón. Hay quienes piensan que al estar operados de las glándulas anales que tiene el hurón, ya el hurón no va a oler. Y no, o sea, los poros lo expiden. Es un olor natural, es un olor característico. Yo te recomendaría, José Luis, como bien dice Mayera, limpieza, cambiar sus hamacas seguido, tener el área ventilada en la medida de lo posible. Pero no casarte con la idea del olor, ¿no? De que tienen que quitarse ese olor y exacto, demás. O sea, eso no va a pasar, ¿no? Es como tú tienes un olor característico y por más que te bañes vas a seguir teniendo ese olor porque ahora es propio de ti. Pero no significa que ya porque te bañes más o porque te eches más perfume, sí, si a ustedes se les hace más agradable, hay unas lociones que venden para hurón. ¿Hay lociones? Entonces, si se les hace un poquito más agradable que su hurón no huela tan, así como ustedes dicen, fuerte, porque para mí el olor del hurón es agradable, a mí, de hecho, hasta me han llegado, o sea, he llegado yo a sentir que huelen como entre chocolate y cajeta, a lo mejor es porque yo ya estoy loca, ¿no? Puede ser, pues. También, y entonces el que tiene un hurón tiene algo de loco, de músico, poeta y de loco, ¿no? Vamos rápido porque se nos está acabando el tiempo y nos tenemos todavía varias preguntas aquí. Para empezar, quiero mandar un saludo a Yao Díaz, una gran amiga también de la comunidad, muy saludito, querida. Saluditos también a mi ahijada, ¿no? Exactamente, es esta Dora, ¿verdad? A Dorita, sí. Pues le mandamos un saludo a Dorita y a Yao para que estén muy bien. Y nos está pidiendo, por favor, que si podemos compartir este remedio natural contra las pulgas en la comunidad de hurones, y obviamente que sí, yo espero que esta Mayira nos escriba pronto. Sí, de hecho, pues nada más me van a dejar tomarle algunas fotos a la hoja para que vean, es una hoja muy, muy verde, Y es pequeña como del tamaño, es parecida a la hoja del ficus, pero se llama NIM. Y al ratito le subo algún comentario y unas fotos para que lo vean. Para que la vean. Y también Leo Atilano nos vuelve a saludar y nos dice la gran realidad. Además, hay que recordar que entre más bañas a un hurón, más huele y más huele a tortilla mojada. Y esto es verdad. Sí. Entre más bañamos al hurón, además de que le damos en la torre a su pelo, o sea, no crean que el baño constante es correcto, es un baño de cada mes. Si tú lo estás baño y bañe, haces que el hurón se le friegue el pelo y además que produzca más y más sebo, que es con lo que se conecta su pelito y huela más. Y su piel se reseque. Exactamente. Rápidamente, Yao nos vuelve a comentar que los hurones huelen riquísimo. Y aunque dicen que son de la familia de y son primos los zorrillos, pues que huelen maravilloso, ¿no? Ya ven, no soy la única loca. Nos quedan seis minutos de programa y tenemos una pregunta más que nos dice: mira, yo le doy alimento. El Ferret Diet, que lo compran en Mascota, ¿no? Que es el que le dio la vendedora, ¿no? ¿Qué alimento le podemos recomendar, pues, para que huela menos? Le digo, bueno, o sea, te digo, hay que entender que una cosa, no oler menos porque como un alimento, lo que vamos a evitar es que huela más, porque el olor del hurón nunca se va a quitar. Bueno, pues el único alimento que realmente te puedo recomendar en México, bueno, hay dos, ¿no? Uno que tú sí utilizas, ¿cómo se llama este? Que también venden en Mascota. La marca es Gal y se llama Premium para hurón, es una bolsa morada. Yo sí lo he ocupado. El Gal ha tenido sus éxitos, es bueno, pues funciona, ¿no? Yo también lo he ocupado, fíjate. Sí. Y bueno, yo prefiero el Masuri, ¿no? De hecho, también le mando saludos a otro amigo que nos está, que se llama Darik, que él dice que él puede vender Masuri. Bueno, pues muchas gracias y quien lo quiera, ya saben. Pero entonces, para los que no tenemos a lo mejor la opción, como en el DF, de encontrar otros alimentos, El Gal. Podemos encontrar el Gal. El Gal, que lo mismo, lo venden mismo en esta tienda del Mas y del Cota. Y y creo que lo venden en todos lados. Yo lo he visto en Liverpool, yo lo he visto. Sí, también. Y de hecho hay otro alimento, es más caro, se llama Supreme, es una bolsa verde con negro. La venden en tiendas de prestigio, ¿no? Como Liverpool y como demás. Y también es muy bueno, pero sí es más caro. Pero lo puedes combinar, ¿no? Un poquito de Gal con Supreme. El Supreme es muy buen alimento. De hecho, es lo mejor que hay en el mercado. Es muy caro. Tengo entendido que el kilo está por ahí de los 300 pesos, ¿no? Sí. Y yo sé que, pues, en estas economías nacionales y mundiales, los 300 pesos es mucho dinero. Pero, pues, piénsenlo, ¿no? También es parte de la invitación. Si van a tener una mascota, piensen en los gastos y piensen en que no es un juego. Yao te da las gracias de parte de Dora y de ella. Y, pues, yo creo que ya estamos a unos 3 minutitos. Y bueno, este tema nos dio bastante, no pudimos tocar mucho, pero lo más importante es que la gente conociera un poquito más del hurón, respondemos algunas preguntas. Toda esta información ustedes la pueden encontrar en www.comunidadhurones.com, ya sea en su página central o en los foros de charla. También la pueden encontrar en el Facebook de Comunidad de Hurones. Y también es en el grupo Comunidad de Hurones Facebook. También tenemos Twitter, que ¿cómo es, Mayira? Es arroba Comunidad Hurón. Y también vamos a estar pendientes porque Urochica también tiene su propia página en Facebook, la cual también tiene importantes consejos que siempre nos hace el favor y amablemente nos lo comparte en la comunidad. Entonces síganla también y síganla en Twitter, que es muy importante que la sigan. A ver, dinos su Twitter, por favor, Mayira. Pues me pueden encontrar en @Mayira_chida, MAYRA, así se escribe, Mayira_chida, o @urochica, que es exactamente lo mismo, en Twitter y en la página de Facebook, facebook.com/urochica. Ahí también pueden encontrar, claro que yo estoy participando constantemente en los grupos de Comunidad de Hurones, pueden encontrarlo como Comunidad de Hurones, así en Facebook, y ahí rápidamente yo les voy a pueden hacer su petición de unirse al grupo, rápidamente pues una servidora o si no algún otro de los moderadores, los invitamos rápido, respondemos todas sus dudas y pueden compartirnos también sus fotos. Exacto, sus fotos también se los vamos a agradecer. Y la repetición de este programa es hoy a las 8 de la noche. Y bueno, ya estamos a punto de salir. Le quiero agradecer a todos su asistencia a este primer programa. Me dio muchísimo gusto tener a tanta gente que nos está saludando. Son tantos que es muy difícil. Les digo que apenas estoy reencanchándome. Yo soy comunicólogo y he conducido muchos programas, pero yo en mis épocas no teníamos este sistema del chat en vivo. Entonces tengo así 30,000 ventanitas abiertas y yo no sé a quién decirle todos. Solo les quiero agradecer a todos su asistencia, su presencia, a gente como Azul, como Gavita, como Gabriela, como Iván, como Laura, como Lucky, como, bueno, no, a Magine no, porque aquí está. No, usted, gracias. A Gali, a Lynn, a Mapola, a Andy, a Ángel, a Ángela, a Angélica, a Angie, a Araceli, a Adriana, a Ashley, a Berenice, a Camille, a Cecia, en fin, son tantos los nombres que nos escucharon el día de hoy que les agradezco de todísimo corazón todo lo que esto. Y pues invitarlos, me piden un saludo nuevamente para 64 bits, claro que sí, un saludote para 64 bits, un gran amigo que es Felipe Hernández, que siempre nos acompaña y nos ayuda en la comunidad de Hurones. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos, agradecerte, Mayira, por ser esta madrina de este programa. Gracias. Y esperemos que nos ayudes con muchos otros temas. Yo creo que a ti te voy a encargar una sección que nos va a hacer el favor de irnos grabando, o de cuando puedas también participar en vivo, porque ya viste que dudas hay millones, y a veces claro que sí. Escucharme nada más a mí es un disco rayado. Yo prefiero que la gente escuche otras opiniones de gente que también ha vivido, que gente que sabe de animales, y no nada más de mí, porque pues la vida no debe ser así, las opiniones son variadas y cada cabeza es un mundo. Y bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Los invito a que se queden con Lorna, tiene un programa espectacular. Me encanta, Lorna, ¿de qué se va a tratar tu programa el día de hoy? Pues ya estoy con mi invitada preparados para hablar acerca de los rituales de la primavera, los huevitos de Pascua, historias sensacionales que estoy segura que les van a encantar. Pues perfecto, pues vámonos, Mayira, nos vemos a la que sigue. Adiós. Mi nombre Sigan sintonizando, Carlos. Exacto, mi nombre es Carlos Demier, me dicen Coco Mexicano y los vemos pronto. Nos vemos el próximo jueves, aquí tenemos una cita en tu radio online, en las charlas con Coco. Gracias.